Bueno, Ángeles, seguimos con esta mañana que ha tenido ya muchísima cosa y nos faltan todavía 2 horas de programa, pero viene muy agitada. Exactamente, y bien agitada, sí, ¿no? Sí, claro. Y no es por nada, pero las mujeres están poniéndole el agite a esto, ¿viste? Sin duda, la verdad que sí, protagonista. Bueno, Marita soy. Rodríguez, que está por allí, a ver si está bien presentarla como dirigente regional de Montevideo de ATCS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Marita, ¿andás por ahí? Sí, te escucho a vos, pero Ángela no lo escucho. A ver ahora. Ahora te escucho. Bueno, decía Marita, si estará bien presentarte como directiva a nivel de Montevideo de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Sí, directiva todavía por unos días más porque me jubilo del BPS, pero también voy a seguir siendo integrante de la Comisión de la Seguridad Social del Sindicato. Así claro, que bueno, que, sigo activa. Eso está habilitado además para los jubilados, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, Marita, la verdad que nos dio mucha alegría el saber que vos misma pedías para hablar sobre el tema de la reforma de la seguridad social, porque es un tema que nos parece de los más importantes de toda esta etapa y que del que no se está hablando, o sea, se está hablando en la comisión de expertos, pero por fuera de eso se habla muy poco. Exactamente, de verdad que yo estoy hablando en nombre de toda la comisión de ATCS, porque estamos trabajando duro desde hace mucho tiempo con estos temas y lamentablemente es una reforma que se está haciendo a espaldas de la gente, de las organizaciones. Nosotros hemos pedido recientemente, la dirección del sindicato pidió una entrevista para ser recibidos nosotros por la comisión, todavía no tenemos noticias, supuestamente nos irían a recibir en este mes de enero, pero nosotros consideramos que ya hay algunos elementos de juicio, lo poco que sale a través de tweets, a través de algunas declaraciones de algunos integrantes de la comisión y del propio libro de Rodolfo Saldain, sí, que se llama La Era de los Nuevos Viejos, donde nosotros creemos que en ese libro están muchos de los aspectos, muchos de las condiciones que van a poner, que se van a establecer en la comisión de expertos. Entonces claro, nosotros tenemos un trabajo hecho, tenemos cosas para decir, y ni que hablar que estamos sumamente agradecidos con la radio, como siempre, que abre sus puertas para que la gente sepa lo que está pasando. Marita, esto, por más que en algún momento se dijo se le alarga el tiempo y cosas por el estilo, pero tiene como plazos el funcionamiento de esa comisión de expertos y que una vez que se cumplen pasan a etapas superiores, ¿no? O sea que está claro que lo quieren resolver sí o sí. Sí, mira, no es casualidad, Ángeles, que se acortaron los plazos que estaban en la propia LUC, se acortaron de 1 año a 6 meses, y la comisión ya anunció que en febrero va a tener el diagnóstico, y una vez que esté el diagnóstico, en 6 meses está en condiciones de ser aprobada. El tema es que nosotros como sindicato tenemos un sindicato de la seguridad social, ¿verdad? No es que seamos no estamos siendo contemplados ni siquiera por el PICNT ni por el equipo de representación de los trabajadores que están integrando la comisión, y nosotros no tenemos muchas noticias sobre lo que están planeando. Lo que sí tenemos es un informe que no nos llegó oficialmente. No llegó, bueno, lo pudimos conseguir, digamos, pero no llegó oficialmente, que es un primer diagnóstico de la comisión, que es un informe de 39 páginas, muy técnico, pero yo, como soy trabajadora aún, estoy en un sindicato y soy del pueblo, los informes técnicos hay que traducirlos. Entonces, la traducción, lo que yo les podría decir a la audiencia de lo que tiene ese informe global, más allá de otras cosas que quería conversar con ustedes y bueno, con la audiencia, es que ese informe, como nos enseñaron en la escuela, cuando un problema está mal enunciado, mal planteado, sí, la solución no es la correcta, ¿verdad? Sí, vos que sos maestra sabés perfectamente. Entonces, el problema que está planteado en ese diagnóstico, en primer lugar, en esas 39 páginas plantea la seguridad social como un gasto, y la palabra gasto y costo lo repite en todas sus páginas. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la seguridad social es un derecho humano fundamental y no es un gasto ni es un costo. Entonces, si nosotros planteamos ya de entrada y después en ese aspecto y en otros que podemos desarrollar, la comisión está planteando en todo este, no solo en el diagnóstico, ni imaginemos lo que van a ser las soluciones, sí. Está planteando el tema de la seguridad social con la lógica del mercado y del capital, y no como un derecho humano fundamental y un derecho que tenemos toda la población de este país, un derecho que ha sido conquistado con luchas a través de todos los años, un sistema de seguridad social que es orgullo a nivel mundial, más allá de todas las cosas que se puedan modificar y arreglar para bien, pero arreglar para bien de los trabajadores. Nunca puede ser una reforma para recortar beneficios. Claro. Hay una contradicción de que estamos preocupados por la pandemia, estamos preocupados porque la pandemia ataca principalmente a los más viejos, y a la misma vez estamos diciendo que es un problema que la población nuestra vive más años. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Nos importa la salud? ¿Nos importa la vida? ¿Nos importa tener prestaciones suficientes para la población, que es lo que se aspira en la evolución de la humanidad? ¿O nos preocupa de que, bueno, como vivimos más y el COVID no nos mata a todos, entonces hay que recortar los beneficios y hay que hacer que la gente trabaje más y cobre menos? Porque más o menos está planteado a grandes rasgos, ¿no? Claro. Está adornado con un montón de consideraciones técnicas, pero a grandes rasgos eso es lo que está planteado, y no está planteado ni se incluyen otras posibles soluciones, que son soluciones muy posibles, que por ejemplo es tocar al capital, que hay margen de sobra justamente para tocar al capital. Eso te iba a decir, si cualquiera que mire, bueno, acá hay cada vez más gente que no tiene trabajo y que cuando lo tiene muchas veces no tiene aportes al BPS, que sabe que no se va a poder jubilar, eso desfinancia al banco. Pero ¿es ese el problema principal? ¿Por dónde viene el hecho de que el Estado diga que va a llegar un momento en que no va a poder hacerle frente porque no alcanzan los fondos? Eso que anuncian es una realidad, porque es verdad que la población envejece más, que los veteranos cada vez somos una franja etaria más grande, que no debería ser un problema, no planteamos no como un problema. Claro. Pero también es verdad que se necesitan políticas de empleo, políticas de educación que generen empleos de buena calidad. Y todo hay todo un trasfondo en la seguridad social que no se puede basar solamente en esos problemas que son reales acá y en todo el mundo, pero también es real, por ejemplo, en la pandemia, en esto que estamos viviendo, la seguridad social de nuestro país fue y sigue siendo fundamental. Se está conservando el empleo y al capital y a las empresas gracias al BPS, sí. Gracias a los seguros extendidos, gracias a las innumerables, digamos, formas que se están teniendo para sostener el empleo. Por lo tanto, si la seguridad social es parte importante también de las empresas, del capital, del trabajo en general, el trabajo también está compuesto por el capital, y hay bastante tela para cortar en ese aspecto. Por ejemplo, que nosotros ya le hemos dicho en otras oportunidades que fuimos a la radio, el aporte patronal es la mitad de lo que aportan los trabajadores, y eso no hace tantos años, eso desde 2007... se instaló con la reforma tributaria del Frente Amplio, ¿verdad? Entonces, si el capital que históricamente aportaba más a la seguridad social, eso por un lado. Por el otro lado tenemos las grandes exoneraciones al capital, toda la promoción de inversiones y la promoción de, digamos, de como se habla, como estamos acostumbrados a hablar, que los diferentes gobiernos tratan de promover la inversión privada para generar empleo, etcétera, etcétera. Bárbaro. Esa es otra discusión, no vamos a discutir eso. Pero si los gobiernos, de todos los de diferentes colores, han aportado, han propuesto eso, que lo saquen de rentas generales y no se contabilice las exoneraciones. Y ni les voy a hablar lo que va a generar la UPM2, las grandes exoneraciones. Eso sale de la seguridad social y nadie lo dice, porque se habla de exoneraciones. ¿Y qué es lo que le exoneran? Los aportes patronales. Le exoneran de impuestos que pueden ser volcados a la seguridad social. Entonces, hagamos las cuentas justas. Si hacemos exoneraciones y si hacemos quitas de impuestos, que son impuestos al capital, como el IRAE, el impuesto al patrimonio, el impuesto a las rentas, donde hay mucha tela para cortar y mucha capacidad de aporte de eso que es impuesto a la ganancia neta, ¿por qué no se toca eso? ¿Por qué no se habla de eso para financiar a la seguridad social? Claro. Entonces, está sesgado el tema, está, digamos, circunscrito a un tema de expertos, no se da discusión, y cuando esto salga a discusión, ya va a estar todo el pescado vendido. Sí, y otro tema... expertos, sí. Marita, que muchos fueron ministros, directores en áreas vinculadas a la seguridad social, que ya tienen un pensamiento que todos conocemos y una práctica que todos conocemos. Digo, ¿qué opiniones diferentes aparecen allí en el caso de los trabajadores? ¿Con qué posición van ellos? El tema es que acá nosotros tenemos un cuestionamiento importante para hacer. El presidente de la comisión de expertos es Rodolfo Saldain, que fue corredactor de la ley 16.713, la última reforma que hubo en este país, que a todas luces no solo no solucionó el problema de la seguridad social, sino que agravó sus problemas causando perjuicios, uno de los últimos, que fue el del tema de los cincuentones, y que no terminó ahí. Va a seguir teniendo perjuicios el tema de la AFAP. Entonces, nosotros nos preguntamos si, que no le quito los créditos que tiene y la experticia que tiene en el tema. Lo que estoy cuestionando es la parte política y los argumentos que emplea. Un técnico como él, que, como ya dije, estuvo muy muy involucrado en una reforma que realmente fracasó, y hay que decirlo con las palabras, que fracasó como reforma, porque si no hoy no estarían haciendo otra reforma, de nuevo está involucrado en otra reforma. ¿Y qué garantía tenemos de que esos conceptos, esa reforma, esas cosas, que esos cambios que se quieren introducir sean la solución? Y por otro lado, hay un análisis muy bueno de un integrante de nuestra comisión, un compañero muy querido, de Adolfo Bertoni, que él hace todo un análisis de la evolución del tema del índice medio de salarios. El índice medio de salarios se aprobó como sistema para ajustar las facilidades en la reforma constitucional de 1989, porque si no hubiera sido aprobado, que se aprobó con el 82% de los votos de la ciudadanía, las facilidades quedaban sujetas al ajuste que los diferentes gobiernos hicieran de sus cuentas públicas. Entonces eso aseguró que, o sea, ajustar por el índice medio de salarios, que por lo menos las facilidades, que aún son muy insuficientes, que por lo menos fueron más justas, que por lo menos se refirieran a un índice, a un valor, de que por lo menos fuera lo más justo posible. Eso es lo que se utiliza hasta el día de hoy, se utiliza en el ajuste de las facilidades, y el BPS lo utiliza para generar la prestación de jubilación, la asignación jubilatoria o de pensiones. Ajusta cada sueldo de cada trabajador declarado al índice medio de salarios actualizado, digamos. Entonces, eso lo constituye la asignación jubilatoria. Saldain, en su libro, en este libro actual, cuestiona el índice medio de salario. No habla en ningún lado de que hay que ajustar para la baja, pero se deduce, de todos sus argumentos en el libro, se deduce que él está cuestionando esa forma porque lo considera injusta, porque considera que refiere a las grandes masas de trabajadores, a las grandes empresas. Y justamente esa es la bondad del sistema, porque al aplicar el índice medio de salarios se aplica las conquistas de los grandes sindicatos, las conquistas de las grandes empresas, de la masa de los trabajadores, e incluye a los afrales, a los rurales, a los domésticos, a los precarios, a los que no tienen un sindicato fuerte que lo defienda, bueno, ajustando por el índice de medios de salarios a todo el mundo, se hace una justicia social. Claro. Pero Saldaña está cuestionando eso. Entonces, al cuestionar eso, que evidentemente va hacia la baja, hacia que no se ajuste por el índice medio de salarios, es una trampita que va a estar en esta comisión. Es sí. una trampa que nosotros vemos como un peligro de que lo van a incluir como ajuste, como era antes del año 1989. O sea, es un proceso, todas luces. Ahora, Marita, en esta comisión que están los trabajadores representados también, ellos la posición que llevan, ¿cuál es? ¿Es una acordada en especial para esto o es salida de un congreso? ¿De dónde? ¿Con qué posición van? Vos decís en la comisión de expertos. En la comisión de expertos. Sí. Bueno, está el tema que nosotros no sabemos mucho, lamentablemente, porque hay como un silencio. O sea, a nosotros nadie nos invitó a participar en esa comisión, pero tampoco nos llega la información. Entonces nosotros suponemos, podemos suponer, pero no tenemos una clara definición de lo que llevan ahí. El problema que nosotros tenemos es que todos los actores políticos, incluyendo especialmente al Frente Amplio, se han declarado a favor de la reforma y han hecho declaraciones que son preocupantes para nosotros como trabajadores. Claro. Entonces, el ERT, que, digámoslo claramente, es el ERT es lo mismo que decir PICNT. Sí. Entonces va a llevar la posición del PICNT, que es bastante tibia a nuestro entender. No se opone, como nosotros podemos estar hablando acá de Saldain, podemos estar hablando del Frente Amplio, porque realmente, compañeros, realmente todos los gobiernos, y también ha hecho un análisis muy interesante Adolfo Bertoni, sí, todos los gobiernos, desde la dictadura, pasando por todos los gobiernos de la democracia, han echado mano a la seguridad social quitando derechos, reduciendo los derechos de los trabajadores, claro, favoreciendo al capital. Y el gobierno que más favoreció al capital fue los gobiernos del Frente Amplio. Los tres gobiernos del Frente Amplio favorecieron al capital. Y eso lo podemos decir nosotros, que tenemos independencia de clase, pero no lo puede decir un aliado al Frente Amplio ni al PCNT. Marita, ustedes decían, a TCS tiene un documento, pidieron entrevista, quieren que los reciban. ¿El documento, qué tipo de documento es? ¿Es de propuesta? ¿Qué tipo de documento? Sí, nosotros tenemos un documento de análisis, empezando que nosotros también consideramos que hay que analizar todos los componentes de la seguridad social, porque acá se hace hincapié en el BPS, pero la seguridad social está compuesta, como sabemos, de otras cajas. Nosotros pretendemos que se analicen toda la seguridad social, la caja policial, la caja militar, la caja profesional, la bancaria, todas las cajas, todos los componentes de la seguridad social. En ese documento que nosotros tenemos, también podemos demostrar con cifras, con estudios oficiales, de que hay, por ejemplo, la asistencia financiera que se le brindó tanto a la caja policial como a la caja militar, sumadas, sí, constituyen la asistencia financiera al BPS. Y hay mucha diferencia. El BPS asiste a la mayoría de la población en sus jubilaciones y pensiones. Y la caja policial y la caja militar tienen muchísimos menos personas que atender. Tenemos datos como esos, como otros datos, como que si el impuesto al patrimonio, que era de un 30% antes del gobierno, los gobiernos del Frente Amplio, se bajó a un 25%. Si se subiera 5 puntos de ese impuesto, estaríamos cubriendo la mitad de la asistencia financiera del BPS. Que no es poca cosa decir eso. No, y es muy concreto además. Es una propuesta muy concreta. Nosotros tenemos el análisis de eso y las propuestas nuestras. Entre las propuestas, que es más o menos se las estoy diciendo, de ajustar al capital, de ajustar los aportes patronales, y cuando estamos hablando de ajustar los aportes patronales, tenemos en cuenta los pequeños y medianos comerciantes. No estamos hablando de los monotributistas, no estamos hablando de los pequeños comerciantes. Para ello tenemos un capítulo aparte, que tenemos un ajuste gradual y mucho más, más o menos, se las estoy diciendo. Se nos metió. ¿Hola? Sí, no, se nos metió la grabación ahí. Ah, está. Entonces, nosotros hablamos de aumentar el aporte patronal para hacerlo más justo, la contribución a la seguridad social, aumentamos de tocar impuestos, aumentamos de estudiar todas las exoneraciones que existen, todas esas prebendas que hace el gobierno de premios por buenos pagadores, por lo que fuera, llamarle lo que se llame, todo eso quita se genera el déficit de la seguridad social, ¿verdad? Sí. Entonces, y un tema muy especial y muy importante para nosotros es la SAFAP. Nosotros proponemos eliminar la gestión privada y el lucro del ahorro obligatorio. Proponemos de que, porque no nos olvidemos de que la mitad de los aportes de los trabajadores van para la SAFAP. Todo eso desfinancia el BPS y no asegura una prestación suficiente. Ya lo supimos ahora con el tema de los cincuentones. La SAFAP generan una prestación no solo que es insuficiente, sino que está plagada de incertezas. Y eso lo estudió claramente también el RT. Hay informes muy buenos de los economistas, de un economista en especial del RT, que es Hugo Bay, que está integrando la comisión, y tiene muy claro el tema del perjuicio de tener un sistema privado de seguridad social, de ahorro. Entonces nosotros tenemos un montón de propuestas concretas que van absolutamente en contra de lo que vemos, que además se ha instalado en la prensa, en los grandes medios de comunicación, como una verdad absoluta. Ah, bueno, sí, hay que reformar la seguridad social, hay vivimos más, hay que aumentar la edad jubilatoria, lo habrán escuchado todos, como una cosa que ya está establecida, y no es así. Primera cosa que nosotros decimos, que no hay necesidad de hacer una reforma de la seguridad social en forma tan urgente y, digamos, como que, bueno, no hay tiempo, que antes que termine el 2021 tiene que estar la reforma. No, tenemos tiempo para hacer una reforma cuidadosa, en diálogo social, en diálogo con todas las organizaciones sociales, con los trabajadores, con el pueblo. Y nosotros, como Comisión de la Seguridad Social, como ATCS, proponemos que cuando la reforma esté pronta, la sometamos a un plebiscito. Está la bien. Sometamos a la opinión del pueblo, pero que el pueblo tenga todos los elementos de ajuste, porque todos estos temas que estamos hablando acá, Ángeles y Diego, seguramente no los escuchan en los grandes medios. Lo que está hasta es triste decir que hasta los propios trabajadores, con una especie de resignación, compañeros hasta del BPS les hablo, dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si vivimos más y hay menos trabajo y los jóvenes no consiguen trabajo, bueno, vamos a tener que aportar más. Y vamos a tener que aportar más años y cobrar menos. Exactamente, se acepta como, sí, claro. Por eso lo que falta es conversar, explicar, hacer conciencia. Exacto, porque no solamente salen los trabajadores, esto lo decimos nosotros con total certeza. Esto es un ajuste y es una propuesta del capital internacional, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. O sea, a la crisis del capital, la crisis apela, no solamente apela al trabajo, como siempre apeló al trabajo de la gente, sino que ahora apela hasta de su régimen jubilatorio, hasta los escasos, asignaciones jubilatorias, ¿entendés? Porque vamos a entender, en este país, las jubilaciones que son suficientes, son las menos. Clarísimo. Hay un problema ahí que hay que resolver. Pero hay que volver a lo que vos decías al principio, cuando se plantea en esta reforma que es un gasto la seguridad social y no un derecho, ahí vamos a por qué la gente puede decir, y bueno, sí, vivo más, tendré que pagar más. No se lo ve como un derecho, ni siquiera por parte de los propios trabajadores. Lo que falta es un trabajo enorme de conciencia. Enorme, todos sabemos el papel que juegan los medios de comunicación para establecer ideas, para poner verdades como absolutas. Y esto está circunscrito en un tema que no se habla, que parece que pasó de moda. Esto es la lucha de clases pura y dura. Sí. En la reforma de la seguridad social, se manifiesta la lucha de clases en su máxima expresión, porque si nosotros, los compañeros de la comisión, lo hemos analizado profundamente y hasta con nuestros técnicos y todo, con gran responsabilidad, tenemos este trabajo porque sabemos a qué nos enfrentamos, y la lucha se resume entre capital y trabajo. Esa es la lucha que tenemos. O sea, ¿salvamos el trabajo o salvamos el capital? Sí. Y en esa reforma se nos va la vida, se nos va el futuro de las generaciones, se nos va toda la dignidad que tenemos como trabajadores, y los pasivos, que está mal dicha la palabra, los jubilados, los pensionistas, tienen derecho a vivir, tienen derecho a gozar de su salud, de sus últimos años. Sin castigo. Porque toda esa generación han contribuido al desarrollo del país, como todos. Exacto. Entonces no puede ser que se vea como una cosa, digamos, a castigar. Es a castigar. Exacto, como nos castigan a los que nos pasamos de la SAFAP al BPS, nos castigan con el diezmo, con el 10% que habiendo aportado por una ley y habiendo podido pasar después de, como ustedes saben, de una lucha feroz al BPS, nos castigan sacándonos el 10% de lo que nos corresponde por los aportes que hicimos durante toda la vida. Claro. Que también... Marita, también quiero hablar, vamos a tener que hablar muchas veces en estos próximos tiempos, así que nosotros por hoy te agradecemos mucho y quedamos, por supuesto, a las órdenes y estaremos comunicándonos nuevamente. Bueno, la agradecida soy yo en nombre de todos mis compañeros y, por supuesto, sí que iremos todas las veces que nos convoquen. Muchísimas gracias. Gracias, Marita Rodríguez. A la claridad. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.